A donde nos debe llevar esto es, para mí, una erudición de este pasaje de Belsasar, realmente lo tipifica el libro de Job. Job es un hombre que sufre una circunstancia que él no sabía. El problema no estaba en Job, el problema estaba entre Dios y su oponente acérrimo. El pobre Job era el chivo de la fiesta y no sabía por qué. Quienes sabían nada más el por qué era Dios y el diablo. Sí. Pero la grandeza de Job no radicó en ser estoico para soportar el dolor, sino en reconocer constantemente su radical posición de justo delante de Dios. Job estaba siendo pesado y no sabía por qué. Job estaba recibiendo una circunstancia adversa que los amigos se lo aplicaban a que había pecado, que era consecuencia de su pecado. Y esto, hermanos, es bien importante. Cuando uno pasa la balanza de Dios, o cuando Dios pasa su balanza sin preguntarle a uno si está listo o no está listo. La pared dice, ¿sí? ¿Qué decía la escritura? Ha sido pesado y ha sido hallado falso. ¿Qué pasa si Dios nos pesa el día de hoy? ¿Cómo nos halla? ¿Cuál sería la escritura de la pared para nosotros? Querríamos que fuera en español o que fuera en algo que nunca se entendiera. Sí. Pero siempre Dios nos va a sopesar, hermanos. Porque a medida que Dios nos ama, también ama nuestra perfección. No nos pesa como nosotros pesáramos a otros, sino que nos pesa por amor. No nos pesa para hacernos ver nuestros errores. No nos pesa para castigarnos, sino nos pesa para enseñarnos. Sí. Todavía te falta esto. Todavía tienes que poner un poco más interés en esto. Yo le decía a la hermana aquí en este momento, sí, hay pequeñas cosas que son las que nos hacen caer. Yo recuerdo un gran maratonista, compitió en un desierto, en una de las carreras más fuertes que hay en el mundo, y ganó. Y cuando ganó, lo comenzaron a entrevistar y le dijeron, ¿qué fue lo peor para usted? ¿Cuál fue el enemigo más duro que tuvo? ¿El calor? ¿El desierto? ¿La falta de aire? Y dijo él, no, no fue todo eso. Lo que estuvo a punto de botarme fue pequeñas piedras que se me metieron en el tenis. ¿Cuántas veces no le damos importancia a las pequeñas cosas que nos van haciendo esclavos de ella al formar malos hábitos en nuestra vida? Un hábito es la rutina, la consecuencia de ser una misma cosa. Y el hábito comienza por algo que nos gusta, pero después nos va esclavizando hasta que llegamos a ser esclavos de esos hábitos. Y yo creo que si el Señor nos pesara diariamente, fuera algo extraordinario para nuestra vida. O sería algo que necesitamos que el Señor hiciera continuamente con nosotros. Que nos recuerde que no somos lo que creemos, sino que somos lo que Él quiere que seamos. ¿Por qué? Porque la criatura jamás puede ser mayor que su Creador. Y desde esa perspectiva, es que nosotros tenemos que aprender, hermanos, como líderes, ante todo, como líderes, a ser modelos, a modelar la vida de Cristo en nuestra vida. Cuando modelemos la vida de Cristo en nuestra vida, entonces nos pese quien nos pese, no nos van a encontrar falsos, sino nos van a hallar verdaderos en nuestro Dios. Y el foso de los leones. El foso de los leones es una de las historias que cautivan a los niños, pero que debe hacer pensar a los viejos. El enunciado, en realidad el hecho del foso no tiene mucho que decir. Era un castigo que tenían esas naciones. Era una experiencia que pasaban aquellos que violentaban los edictos reales. Para nosotros lo importante del foso es sencillamente cómo Daniel había afectado a su rey. Cómo Daniel había ya llegado a minar la vida del rey. Porque el relato no está, hermanos, en el hecho de Daniel en el foso. Dice que el relato dice que el corazón del rey se entristeció, cosa que antes no lo hacía. Daba un edicto, mataban a la gente ahí con los leones y ahí paraba todo. Pero con Daniel no. Esa tarde, ese día, ese tiempo, dice, el rey no quiso nada. Y cuando se despide, dice, el Dios en quien tú crees, ¿sí? Y la cuestión del interés, el rey va temprano al foso de los leones, ¿sí? Yo no sé si durmió o no durmió, pero lo importante es que narra que fue temprano al foso de los leones. Y también llamó a Daniel para ver si su Dios lo había librado. Y cuando ve que el fulano está ahí, dice, no, otro nuevo edicto. El rey de Daniel será el rey del, o el Dios de Daniel será el Dios del imperio. La lealtad y la verticalidad de un hombre son valores incalculables que pueden impactar en la vida de aquellos que no creen. La sección profética. Tenemos ahí los capítulos de 7 al 12. Visión, cuatro bestias y el cuerno pequeño. Todas estas figuras de Daniel van a ser repetitivas en el libro de Apocalipsis. Y son un poco repetitivas en Ezequiel. Las cuatro bestias, los cuatro grandes imperios. Y el pequeño cuerno, el gran reino de Dios. El carnero y el macho cabrío, los sacrificios que se elaboraban para trabajar en el templo. Y esto de las 70 semanas es lo más complicado en el libro de Daniel. Hay tantos estudios sobre las 70 semanas. Las preguntas en... siempre se plantean, ¿son 70 semanas de 7 días? ¿O tienen una tipificación más allá de semana, como la palabra día en el Génesis? Cuando dice, y creó Dios los cielos y la tierra, y después de haber trabajado, descansó el séptimo día. Pero la palabra día, yom, en hebreo, ¿sí?, no quiere decir 24 horas, sino tiempos indefinidos. Aquí cuando hablamos de las 70 semanas también, les digo, son uno de los temas más dramáticos de estudio escatológico en la Biblia. La visión de la gloria de Dios en el capítulo 10. Y luego las profecías de Persia, Grecia y el final de los tiempos. Y el capítulo 12, la gran tribulación y la resurrección. Ahora, cuando pensamos en esta sección profética, ¿cómo tenemos que entender ya nosotros el aspecto profético de Daniel? En esta sección, por ejemplo, la visión de las cuatro bestias y el pequeño cuerno es eminentemente político. Los reinos, el carnero y el macho cabrío son incidencias sacerdotales del templo. Las 70 semanas, también una crisis muy difícil en la escatología del pueblo. La visión de la gloria de Dios, Isaías lo trabaja con mucho también preponderancia. Las profecías de Persia, Grecia y el final, las primeras Persia y Grecia, políticos, elementos políticos, y el final, escatología. La gran tribulación y la resurrección son visiones apocalípticas también. Por eso les dije ayer que Daniel, Ezequiel son los grandes apocalipsis del Antiguo Testamento. Y si alguno quiere estudiar el apocalipsis hermenéuticamente, se dice que para estudiar el apocalipsis hay que estudiarlo en paralelo con Ezequiel y Daniel. No se puede estudiar apocalipsis separado de esos otros libros. Lecciones derivadas de Daniel. Pongamos nuestra esperanza en el reino de Dios y no en los gobiernos humanos. Lo que yo también les planteaba ayer. Aunque Daniel es un ejemplo de que podemos vivir o podemos servir como creyentes desde el gobierno de nuestra nación, el énfasis de la enseñanza es precisamente que no debemos poner nuestra esperanza en los gobiernos de este mundo, sino en el reino eterno del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué causa? Porque todos estos reinos son pasajeros. Hoy son, mañana no son. Pero el reino de Dios es para siempre. Podemos servir si tenemos las capacidades como creyentes desde un gobierno de nuestra nación. Podemos servir no solo por capacidades, pero sí por valores. Alguien me preguntaba ayer eso y yo le decía: solo Guatemala en América Latina, en su historia, tiene que dos creyentes, dos evangélicos han sido presidentes. Pero la historia los guarda como los momentos más trágicos de la historia política de Guatemala. Las situaciones de muchos evangélicos que se han imbuido en la política ha sido desastrosa. Entonces, valores es importante. Puedo tener las capacidades para desempeñar un puesto de la administración pública o ser un operador público, pero si no tengo los valores, mejor no me meto. Porque es mejor salvaguardar el testimonio de la vida cristiana y no contaminarnos con el gran decaimiento moral que se tiene generalmente, como les decía el primer día también, en la probidad administrativa. Hemos visto pasar en la historia universal todo tipo de gobierno y ninguno es perfecto. Guatemala hemos tenido, como cualquier otro país del mundo, como El Salvador, como Honduras, Europa, Estados Unidos, han tenido gobiernos que han sido excelentes y se recuerdan, pero también los países han tenido gobiernos que han dejado en deuda a las naciones. Ningún gobierno va a ser perfecto. Y ningún gobierno tiene la solución a los problemas de la humanidad. Solo el gobierno de Dios es perfecto. Y solo la mano de Dios, solo la sabiduría de Dios tiene la solución para todos los problemas. La sapiencia de Dios. El hombre no es sapiente, Dios sí es sapiente. Y esa sapiencia le hace estructurar una política que sí responde a la exigencia del mundo. La política del reino de Dios. Y la política del reino de Dios, su discurso comienza con las 10 bienaventuranzas. Ahí comienza la política del reino de Dios, ahí comienzan los valores del reino de Dios. Valores que son válidos para cualquier país del mundo. Porque no son valores relativos, sino son principios determinantes. Aunque debemos tratar de mejorar nuestros gobiernos, de contribuir con nuestros mejores esfuerzos en forjar una mejor nación, no nos engañemos, pues nuestra ciudadanía no está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí misma todas las cosas. Como cristianos estamos obligados a contribuir al bienestar de nuestra nación. Estemos donde estemos. San Pablo en la Epístola a los Romanos hace un discurso de por qué y por quién están puestos los gobernantes. ¿Y para qué están puestos los gobernantes? Y nosotros, dice San Pablo, debemos orar por esos que Dios ha puesto en eminencia. Y debemos cooperar en el bienestar. Hermanos, ¿quién mejor que la Iglesia puede elaborar una cultura de paz? ¿Quién? Nadie. ¿Por qué la Iglesia sí puede tejer? ¿Por qué la Iglesia sí puede ser una red de paz? Porque quien es la cabeza de la Iglesia es el Príncipe de Paz. Nosotros deberíamos ser arquitectos. Deberíamos de contribuir a nuestra nación, forjando esa cultura de paz. Sabemos, San Pablo, como dice ayer los filipenses, les decía eso, ya su ciudadanía no es terrenal, sino es celestial, pero sí estamos todavía en la tierra, sí todavía tenemos una identidad política, tenemos una nacionalidad. Y como cristianos, tenemos que afectar esa identidad. Tenemos los mejores recursos. Tenemos la mejor oferta para el mundo. En una oportunidad, asistí a una conferencia. Y el tema de la conferencia era Dios es la respuesta. Estuve después en el panel, estuve como panelista y yo hacía la pregunta, ¿a qué es la respuesta Dios? ¿A qué responde Dios? Todas esas inquietudes, hermanos, que estamos viviendo, todas esas inquietudes que observamos que el mundo vive y que el hombre no es capaz de solventar, a eso responde Dios. Ahí donde la inteligencia del hombre termina, ahí donde la capacidad del hombre concluye, ahí donde el hombre ya no puede pasar más allá, ahí comienza a trabajar Dios. Y por eso nosotros tenemos que pensar que necesitamos urgentemente, ¿sí?, la probidad, la misericordia de Dios para trabajar con cada uno de nosotros. Y creo que en este momento, más que nunca, nosotros vamos a pensar o tenemos que pensar dónde ubicarnos y dónde ubicar a Dios en nuestra vida. Yo creo que la incidencia que vive nuestro mundo en estos instantes es un desafío para nosotros. La crisis social es un desafío para nosotros. Que no nos baste ser felices en la iglesia, hermanos. Eso puede ser una trama del diablo. Leí en un folleto que me regalaron, sí. La pregunta que el autor hace es, ¿quién llega primero a la iglesia? Y él dice, el primero que llega a la iglesia es el diablo. Cuando los hermanos llegan, dice, él ya está ahí. Ya conoce cuál es nuestra debilidad y la provoca. Hermanos, ser iglesia no es cosa de juego. Ser iglesia, no juguemos a ser iglesia. Seamos el pueblo de Dios. La iglesia es la asamblea de Dios. Es la asamblea que Dios convoca, que Dios llama. Pero no solo para que tengamos una hora, dos horas de alegría eclesiástica, sino que nos llenemos. Retraigo el escrito de la iglesia en su puerta. Que lleguemos para adorar, pero adorar es llenarnos de Dios. Adorar es permitirle a Dios que Él esté no solo conmigo, sino esté en mí. Son dos cosas muy diferentes. Que Él esté conmigo a que Él esté en mí. Y prefiero que esté en mí y no conmigo. Porque el estar con es temporal. Aquí estamos juntos, pero ya en pocos minutos nos vamos a separar. Sí. Yo no quiero que Dios esté conmigo, sino que esté en mí. Porque estando en mí, Él irá conmigo a donde quiera que yo vaya. Es un valor extraordinario, sí. Y yo creo, hermanos, que Dios necesita en este momento hombres como Daniel. Pero la palabra hombre no es genérica. La palabra hombre quiere decir toda la humanidad. Cuando digo que necesita hombres, digo necesita masculino, necesita femenino. Nos necesita. Porque el mundo está muriendo paulatinamente. El mundo está agonizando. Hay en internet, pueden leerlo, la carta de la tierra. Sí. Estamos acabando, estamos terminando el planeta. El planeta en el que vivimos, dice, ya está viejo. Ya no soporta más. Si el planeta está viejo, creo que mucho más viejos estamos nosotros todavía. Y necesitamos una reingeniería de Dios, una reoxigenación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay un libro muy importante para pastores que dice, no se preocupe por las bancas vacías, sino preocúpese por los que llenan las bancas. ¿Sí? Y otro libro muy importante para pastores, un libro que se llama Fe Tóxica. ¿Sí? Son dos libros muy importantes que yo recomiendo. Y hay otro más que se llama El Pastor Bomba de Tiempo en la Iglesia. Pero este libro de, el primero, preocuparnos por los que están en el templo, no por las bancas vacías. Porque dice que los templos en determinado momento se convierten en paseos eclesiásticos. La gente entra por una puerta y se va por otra. No tenemos la capacidad de retenerlos. Y nuestra preocupación como pastores es, ¿por qué se van? ¿Por qué no se quedan? Y buscamos, hermanos, muchas veces la gente no encuentra lo que busca en la iglesia, porque Dios no está en la iglesia. Dios no es el elemento central de la búsqueda del sujeto. Y cuando Dios no es la búsqueda central del sujeto, nunca se va a quedar. Vamos a tener turistas, pero no hermanos en la iglesia. La cultura que nos está aniquilando es buscar iglesia, no buscar a Cristo. Solo miren la pregunta que hacemos. Nunca le decimos, ¿usted cree en Cristo? No. ¿A qué iglesia va? La eclesiología determina nuestra fe, no la cristología. Y según la Biblia, quien debe determinar nuestra fe es Cristo. La iglesia es producto de la obra de Cristo. Nosotros somos producto de esa gracia de Cristo. Entonces, pensemos y analicemos nuestra realidad en Dios. En este caso vamos a trabajar un poquito con Ezequiel, y tenemos aquí un mapa que no quiero quedarme mucho ahí en eso, ¿sí? Porque lo hemos venido viendo. Este otro también, ¿no? También este. Van a ser aquí Ezequiel, por las crisis y los tiempos que ellos tienen, sus nombres vislumbran, sus nombres sacan lo que son. Ezequiel, Dios fortalece. Si nos preguntaran ahorita qué significa nuestro nombre, tal vez a lo único que podríamos alegarle a Dios es de que no fuimos nosotros que nos pusimos el nombre, que fueron otros, ¿verdad? Pero como cristianos, esto sí debe ser una cultura. Cuando ya somos cristianos, tener una cultura de evaluar lo que el nombre determina en la personalidad del sujeto. Ezequiel fue uno de los profetas bien perseguidos, pasó crisis duras, pero su nombre le tenía un recordatorio personal. Dios te va a fortalecer todo el tiempo. ¿Sí? Dios te va a fortalecer, te va a ayudar, te va a animar, y no vas a estar solo. Llamado a los 30 años de edad, con los que he platicado y te digo siempre, para comenzar algo bueno, nunca hay edad. Todo el tiempo es bueno para comenzar. Lo malo es no comenzar. Seamos jóvenes o seamos lo que seamos, si tenemos las posibilidades de comenzar a hacer algo, hagámoslo, hermanos. Porque la paradoja es que cuando ya no podemos, entonces queremos hacer las cosas. Llamado a los 30 años de edad, 30 años no es ser uno grande, es la edad más propicia para tomar decisiones. Las grandes decisiones requieren madurez, y a los 30 años uno está en capacidad de tomar las mejores decisiones de su vida. ¿Y cuál es la mejor decisión? Ustedes sabrán cuál es su mejor decisión. En el río Quebar, gran canal del Tel Aviv, cerca de Napur, dice, 80 kilómetros al sur de Babilonia, sobre el Éufrates. Fue parte de la esfera física donde el libro, o donde Ezequiel trabajó. Comienza a trabajar en el quinto año la deportación de Joaquín. Esa la vimos en el Daniel, cómo fueron las deportaciones, ¿sí? En el año 593 antes de Cristo. Ahora, Ezequiel es profeta del cautiverio. Va a Babilonia. Sí. Va a sufrir. Pero su nombre es el recordatorio. Dios será siempre su fortaleza. Ezequiel era sacerdote, hijo de Buzi. Ahora, el hecho, hermanos, de que uno sea religioso, que tenga un puesto religioso, no quiere decir que sea un superhombre. Ezequiel era hijo de sacerdote, pero sufrió mucho, moral y espiritualmente, el cautiverio. Máxime ellos, que tenían tanta asociación y tanta cercanía al templo. A quitarles el templo y llevarlos cautivos, no tener ningún referente de su vida religiosa, era lo más duro para ellos. Yo creo que después de este curso, deben leerse el libro de Lamentaciones. ¿Cuántos lo han leído? Pero léanlo, por favor, hermanos, como tarea del curso, post-curso, lean el libro de Lamentaciones. Por ejemplo, un coro que cantamos hoy en la tarde, ¿sí? Y otro coro que a mí me encanta de Lamentaciones: examinemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová nuestro Dios. Dice, por su bondad no hemos sido destruidos, por su bondad. Ese canto a mí me encanta porque es un canto que debe invitarlo a uno a la reflexión. Nosotros no somos, yo, bueno, en lo personal, no sé ustedes, yo no soy mejor aquellos que se fueron cautivos a Babilonia. Y necesito retomar esa filosofía. Revisar lo que yo les he dicho, revisar sus presupuestos de relación con Dios. El coro que cantamos al inicio, ¿qué decía? Renuévame, porque todo lo que está dentro de mí necesita el toque de tu mano, necesita ser renovado. Necesitamos el toque de la mano de Dios diariamente para nuestra vida. Máxime cuando somos líderes, el liderazgo desgasta. El liderazgo tiene un desgaste emocional, tiene un desgaste psicológico, tiene un desgaste físico, tiene un desgaste mental. Y el líder no está para estar lleno todo el tiempo. El líder que se llena de Dios, pero no se vacía para su pueblo, no es líder. El líder debe llenarse, pero debe vaciarse para ser otra vez lleno por Dios. Y en esa perspectiva es donde nosotros necesitamos continuamente ver nuestra relación con Dios. La esposa de Ezequiel murió estando ellos en Babilonia y no se le permitió a Ezequiel llorar a su mujer. Esto fue una señal que se cumple en 586 antes de Cristo. Para el hebreo, la muerte de la esposa era un fenómeno extraordinariamente duro. Y la lloraba por años, por meses, por días, por semanas. Y esto fue duro para Ezequiel. Tener que enterrar a su esposa y no permitírsele llorarla. En la cultura hebrea, el que no lloraba a su esposa era porque no la amaba. El llorarla implicaba que sentía la separación de quien le había acompañado por años o por meses. Entonces, esto implicaba que con la pérdida de la esposa se perdía el referente más importante de la vida. Y conoció a Daniel, Ezequiel 14:14. Ahora miren, el hijo de un sacerdote conociendo a un gran estadista, Daniel. Daniel fue uno de los estadistas más grandes de su momento. Por eso lo apreciaron tanto los babilonios como los medopersas. Lo tuvieron en mucha estima por esa capacidad que tuvo para trabajar con ellos. Ezequiel da 13 fechas en su libro. El texto 1:2. El ocasi, dice, del mes al año, fecha antes de Cristo. La visión inicial, que está en el 5 del cuarto mes del año quinto, el 31 de julio del 593 para nosotros. Esta tabla se las voy a dejar para que ustedes la lean. No quiero parar mucho en esto, aunque están los lamentos y todas las indicaciones. Me interesa más aún un poquito de... El tema central de Ezequiel, sí. La cautividad y la restauración gloriosa. Ahora, para mí es muy importante cómo el hijo de un sacerdote desempeña este trabajo tan extraordinario. ¿Cuántos recuerdan las visiones del libro de Ezequiel? Hay una que es básica para el tema. Los huesos secos. ¿Sí? La cautividad secó a la nación. La cautividad mató al pueblo de Israel. Pero los huesos secos volvieron a tomar coyunturas, volvieron a tomar músculos y volvieron a tomar revitalidad. La restauración gloriosa. Yo creo que yo no soy hijo de pastor. Mi papá es hijo mío, ¿sí? Como pastor, ¿sí? Yo lo molesto mucho y le digo a él, ¿sí? ¿Te acordás? Le digo, ¿cuándo llegaste a comenzar a estudiar para pastor? Le digo, sí, cuando yo estaba ordenándome, ¿sí? Y tenemos a veces unas pláticas ahí, él no le gusta mucho, pero le digo, no, tienes que aceptar eso, le digo, sí. Pero los que son hijos de pastores tienen una responsabilidad. Si alguno está aquí que es hijo de pastor, recuerde ese cordón umbilical, recuerde esa impronta, no solo con su papá, sino con Dios. Muchas veces hay circunstancias un poco adversas en la vida, pero que esas circunstancias, aunque sean dramáticas, no deben separarnos de la vocación y de la mística de la vida cristiana. Ezequiel, a pesar de todo, mantuvo esa fidelidad a Dios. Le fue fiel, trabajó para Dios en los momentos más difíciles de la historia de su pueblo. Y el regreso de Ezequiel va a ser la bendición más grande para el pueblo. Los textos claves están allí, las causas del exilio, la promesa de la restauración y aquí algo más. Sabrán que yo soy Jehová. Los imperios, Babilonia, el Medo Persa, Siria, Asiria, Egipto y Roma, Grecia, todos ellos sabrán que yo soy Jehová. Al final, cada uno de los imperios llegó a su gloria y vino su descenso. Y todos supieron quién era el Dios de los hebreos. ¿Cuánto sabemos el Dios que tenemos? ¿Cuánto sabemos en qué Dios confiamos? ¿A qué Dios amamos? ¿A qué Dios oramos? Las palabras claves, esto es bien importante, ¿sí? El Hijo del Hombre fue un nombre que Cristo se adjudicó muy particularmente, con el cual Él se identificó plenamente. El Hijo del Hombre. Y sabrán que yo soy Jehová, está 60 veces. Otro término que es muy particular en Ezequiel y que no está aquí es el día del Señor. Es un término muy particular, muy futurista, pero que se está presentando al día final del Señor, el día del Señor. La importancia, Ezequiel como Daniel, como Isaías, como Jeremías, explican las causas del exilio. Más allá de las riquezas, más allá de la comodidad que el pueblo tenía, su peor causa fue todo el tiempo su idolatría. Ese fue el pecado que jamás Dios le perdonó al pueblo, la idolatría. Y la idolatría, hermanos, no solo desplaza a Dios del centro de nuestra adoración, sino que nos esclaviza. Llegamos a ser esclavos aún de nuestra propia idolatría. Muchas veces nos convertimos en ególatras. Cuando alguien osa, bueno, hoy estoy cansado, no voy a la iglesia, pero sí me quedo mirando un partido de fútbol en la televisión. O si alguien me llama, que pues salgamos, vamos a tomar un café o algo ahí. Ese momento ha puesto el cimiento para comenzar a socavar o para comenzar a formar el fracaso de nuestra vida cristiana. Porque estamos dando más prioridad a nuestro cansancio que a nuestra necesidad de Dios. Y cansados todo el tiempo vamos a estar. Nacemos cansados y morimos cansados. Pero es importante pensar en las situaciones. Yo no sé cómo Dios nos entiende y cómo Dios nos ama contra toda lógica. Porque yo le digo a la iglesia, si hay calor, que hay mucho calor. Por eso no van a la iglesia. Si llueve, que mucha lluvia, tampoco se va a la iglesia. Si hay frío, que mucho frío, tampoco se va a la iglesia. ¿Qué queremos? Tenemos que analizar, tenemos que recapacitar, hermanos, tan tolerante que es Dios con nosotros y que por eso tenemos que estar muy agradecidos con Él. Él tiene que aguantarse si nos duele la cabeza, tiene que aguantarse si tenemos que ir con la familia a tal parte. O sea que no es el Dios, ese Dios de la Biblia que quiere ser la particularidad exclusiva de nosotros. Aquí podemos dejar sentado a Dios. Aquí podemos dejar a expensas al Espíritu Santo. Aquí podemos dejar a Cristo. Pero Él aguanta ese abandono aún. Pero lo que no aguanta es que le pongamos a alguien que compita con Él. Eso no. Y yo creo que de todo lo que tengamos, nadie va a poder competir con Cristo. Nada va a poder competir con Cristo, ni nosotros mismos. Y por eso es importante pensar, hermanos, cuando caemos, conocemos las circunstancias que nos llevan a eso. Las causas de nuestros fracasos las sabemos. Somos muy inteligentes para pensar en el pecado, pero un poquito lentos para pensar en la gracia de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos nuestros propios exilios, nos autoexilamos cuando fracasamos. Ya ni siquiera la mano de Dios se mete, sino que nos autoexilamos cuando ya sabemos nuestro fracaso. Pidámosle a Dios que Él nos dé la sabiduría, que Él nos dé la inteligencia para entender nuestro momento, no el momento del hermano, sino mi momento relacional con Dios. Es vital, es indispensable que tengamos eso en mente para entender nuestra función como profeta y siervo de Dios.